pues prácticamente 4 minutos que faltan para alcanzar las 3 de la madrugada, para alcanzar las 2 en Canarias. Por mi parte es todo por hoy. Ya sabes que mañana, si Dios quiere, cuando sean las 12, las 11 en Canarias, estamos de nuevo juntos aquí en la sintonía de Onda 10 para seguir repasando nuestros recuerdos. En este caso, al ser noche de domingo, pues música mucho más tranquilita. Nos dejaremos llevar por el corazón, por los sentimientos y por todo aquello que en definitiva nos emociona. Ya sabes, los sábados la música de baile, los domingos la música más tranquilita, aunque siempre también tenemos baladas en los sábados y música más movida los domingos, ¿eh? Pero vamos, básicamente los sábados rápido y los domingos lento. Por mi parte nada más, te hablo tu amigo Patrick de Frutos. Mañana te espero aquí, ¿eh? A las 12, a las 11 en Canarias, en la sintonía de Onda 10, en lo que será una nueva edición de A Escondidas del Domingo. Lo dicho, que disfrutes el fin de semana, que lo pases bien, ahora que estamos en veranito, pues a salir, ¿eh? Eso sí, mucho cuidado con el coche, que lo sabes. La radio continúa, música sin palabras hasta las 8, en este principio dominical que estamos compartiendo. Lo dicho, que seas feliz, que disfrutes, buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere. Adiós, te habló Patrick de Frutos. Un saludo.